En los bosques de la sierra, el lobo acecha su presa. Sigiloso se acerca al conejo, que ajeno al peligro, parece extrañamente tranquilo. Por fin, el depredador se abalanza sobre su presa y ocurre lo inevitable. ¿Pero qué ocurre? El conejo se escapa. Incluso le está ganando metros. Increíble. Volkswagen Golf Rabbit. Todo un golf equipado con 7 airbags, ESP, llantas de aleación, radio CD y hasta con dispositivo antidepredadores por 17.600 euros. Ven a verlo a Río Móvil Automoción. En Glorieta de Gaviño, La Pañoleta Camas. Opel Móvil.